Bueno, señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso aquí, de manera virtual, por supuesto, en los estudios de la radio. No nos podemos juntar por el tema de la cuarentena, pero aquí estamos. Leo, quiero que presentes el segundo invitado de la noche. Rexol Radio, a través también de Rexol TV, al señor Fabián Gallardo, quien formó parte de la Trova Rosarina, Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, pero bueno, hoy por hoy con una carrera desde hace muchos años solista. Así que un honor. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? ¿Estás perfecto, la boca? Perfecto, muy bien. Perfecto. Estás intacto, Fabián. Estás intacto, que hace igual 25 o 30 años atrás. Te mantenés en forma. Mira, chapa y pintura más o menos bien. Papeles y motor, no sé. Más o menos. Hay problemas. Hay más o menos. Bueno, bienvenido. Che, ¿cómo te trata esto de la cuarentena? Uno imagina que les ha roto el 2020, literal, ¿no? Shows suspendidos, discos por la mitad. ¿En qué les afectó a ustedes, a vos particularmente? Mirá, a mí particularmente la parte del vivo que veníamos haciendo durante todo 2019, estábamos tocando con la gente de Trova Rosarina, con Juan Carlos Baglietto, con Silvina, con Adriana Bonicio, Jorge Pandolmoli, Rubén Olín. Estábamos haciendo una gira buenísima, habíamos estado en Cosquín, habíamos estado en el Teatro Colón, habíamos estado en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en Gualeguaychú, Rosario, y veníamos para un 2020 para seguir, para completar, porque había realmente salían unos shows divinos, unos shows que, viste, eran, para mí eran muy muy potentes, eran unos shows que recorríamos temas de todas las épocas, la gente se enganchaba de una manera muy particular y muy sentida. Pensábamos tener el 2020 varios shows más, que por supuesto fue una de las cosas que dejamos atrás, ¿no? Y a nivel de mi carrera, digamos, de mi material, yo estaba preparando un disco que en realidad lo seguí preparando, y durante la pandemia, durante la cuarentena, de hecho saqué un video nuevo. Ya ahora saqué dos, había sacado a los dos meses de que empezó la cuarentena, saqué uno que se llama Todo se transforma, un tema que forma parte de un material nuevo, que son 10 temas que me gustan mucho y que, bueno, en realidad esto lo atrasa un poco, pero como yo trabajo mucho acá en mi casa y en mi estudio y programando y haciendo cositas, lo seguí haciendo, y es más, me sirvió un poco de terapia también, ¿no? Porque claro, qué importante poder trabajar desde casa, de claro. Claro. O sea que lo de tener un estudio en tu casa tiene sus pros y sus contras. Yo hace poco estaba pensando, tratando, digo, no, lo voy a sacar de mi casa al estudio, porque si no terminás en una calecita que no paras nunca, ¿viste? O sea, si te ocurre algo y seguís y bajás a comer y después volvés y qué sé yo. Y bueno, en realidad el no haberlo hecho me ayudó muchísimo, porque el hecho de en una situación de no poder moverse, tener todas tus cositas acá, realmente fue una gran bendición, ¿no? Para seguir trabajando y seguir haciendo cosas. ¿Y qué fue, fue el producto de estar en casa y de tener ahí la interfaz, los instrumentos, los micrófonos? ¿Qué podemos ver? A ver. Por un lado, mucha música. Algunas canciones completas, pese a que me propuse. O sea que pasó algo raro, porque yo estaba terminando algunas letras. Yo siempre compongo primero las músicas y después llegan las letras, ¿no? Y estaba terminando algunas letras y algunas parecían, viste, que yo escuchando reportajes ahora me di cuenta que a muchos les pasó, que venían escribiendo antes, pero resulta que tiene que ver con lo que pasaba. Claro. Ahora, no sé si adivino algo así. Pero claro, sí, no. Muchos artistas, temas, es como que han... que han como una premonición, ¿no?, de todo esto que se venía. Fabi, bueno, ¿qué descubriste en tu interior en estos tiempos, estando adentro, más allá de la música? ¿Qué descubriste en vos? Bueno, descubrí que no sé cocinar y que eso es un gran problema, porque me está costando lavar muchos platos. Bueno, somos dos. No, nunca cociné. En ese momento hubiera sido bueno, porque repartimos más las tareas. Claro, por supuesto. Dos por día, un poco de eso. No, pero en serio descubrí que la música, mira, yo cuando era muy chico compuse una canción que fue una de las primeras que me grabaron, que la grabó Juan Carlos Baglietto, que se llamaba La Música Me Ayuda. Y yo descubrí que la música me sigue ayudando, viste, porque realmente en estos tiempos así tan raros, tan duros, tan distintos, creo que la música me salva directamente, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que te salvan en primer grado los efectos y tu gente, pero a nivel actividad, a nivel la cabeza, ¿dónde va? Por lo menos cuando la llevas a la música, viste, tenés una salida, tenés un respiro, tenés algo como para ir. Y a mí esto realmente me ayudó mucho. Lo que sí te decía con respecto a las letras, por ejemplo, había una canción que yo estaba a punto de terminar, que después, de hecho, la terminé, que el estribillo se llama Antes, la canción, ¿no? Y el estribillo decía Antes, quiero que esté todo como antes. Esto fue antes de todo este quilombo, ¿no? Y no quise terminarla. Yo realmente en ninguna letra quiero o quise hablar de esto, porque me pasa que si pones todo de bien y esto termina, no me gusta nunca más. Entonces no quiero hacer cosas que no me den ganas de cantar. Entonces, mirando, realmente me estoy yendo como para otro lado, me dan ganas de hablar de esto, por lo menos en las canciones. Por supuesto, no se la pasa hablando, se la pasa escuchándolo algo de rebote, aunque no quiera, es el tema de todos los días y de todas las horas, pero en la música prefiero correr, prefiero no estar tan metido en esto, así que estoy más abocado a lo que es música y a lo que las letras, viste, irse de acá, irse por un lado y bueno, tratar de estar en otro lugar, por lo menos a nivel poético, a nivel lírico en lo que es una canción. Claro, bueno, Fabián, bueno, ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo llega el rock? ¿O Nestito, qué se escuchaba de pequeño, de adolescente en tu casa? Mira, mi casa se escuchaba muy buena música. Mi viejo escuchaba, por ejemplo, de Mercedes Sosa, Piazzolla, música brasileña, Vinicius, de Morales, Toquinho, qué sé yo. Pasaba realmente música argentina, también muy, muy buena. Y después, uh-huh, bueno, empecé a escuchar buena música porque me tocó una época divina realmente. A mí me gustaba mucho ir a las disquerías a descubrir grupos, no sabía quién era. Entonces, en una batea aparecía un grupo que se llamaba Queen, que tenía una letra que parecía como una reina. Y yo decía, esto es bueno, ¿viste? Y, claro, y el sábado a la mañana compraba el disco, sin saber qué había adentro. Pero, viste, había una batea que decía progresivo. Entonces, cada sábado aparecía algo bueno, algo nuevo. Me he comprado de esa serie de discos. Así conocí a Yes, conocí a Emerson, Lake & Palmer, conocí a Genesis. Entonces, realmente me agarró una época muy rica a nivel música, ¿viste? O sea, no todo lo que agarrabas estaba bien. Uh-huh. Ni hablar de los Beatles, por supuesto que también. Sí, Zeppelin. Zeppelin. Había cosas, bueno, Deep Purple también, pese a que yo era... Me gustaba pues, a lo mejor, y es más sinfónico, ¿no? A mí me... Más sinfónico, me claro. Bastante... Sinfónico psicodélico, ¿no? Porque tenía sí, esa cosa también, de psicodelia. Claro. Ahora, sí, Fabián, había, por ejemplo, había un disco doble de Yes, perdón. No. Que era Cuentos de Océanos Tipográficos, se llamaba, que era recontra, ¿viste? Eran cuatro temas, cuatro lados, un tema por lado. Así que imagínate, muy radiales no era. No, lo de John Anderson es increíble, aparte de la etapa solista también de Anderson es... Claro, la etapa solista de John Anderson, ¿viste? Comprar estos discos que tenían un arte que cada hoja del vinilo era para colgarla en la pared, porque las hacía un tipo que se llamaba Roger Dean, me acuerdo. Claro. Un artista era. Un artista gráfico. Claro. Un artista tremendo. Y vos veías las tapas de John Anderson tenían a lo mejor hojas y hojas con dibujos geniales. Bueno, por eso, me ha tocado escuchar muy buena música. Y después arranqué, por supuesto, con la guitarra, qué sé yo, y tuve la suerte, que bueno, algunos lo saben, otros no, pero mi vecino de la otra cuadra era Fito, y realmente, bueno, siempre en esto es bueno juntarse con alguien, ¿no? Siempre apenas tenés la oportunidad, lo mejor que pueden hacer los chicos es juntarse con otro que está más o menos hablando el mismo idioma. Claro. Y yo tuve la suerte de tener un vecino, bueno, que no solo que hablaba el mismo idioma, sino que lo hablaba muy bien. Entonces ahí empezó un poco la cosa y nos empezamos a juntar, a sacar temas de Spinetta, a sacar temas de Sui Generis, temas de La Máquina de Hacer Pájaros, a intercambiar acordes nuevos, a conocer más música, ¿no? Y después, bueno, empezamos a tocar. Y a partir de ahí, bueno, yo estudiaba otra cosa, yo estudiaba arquitectura, que tuve que dejar en el segundo o tercer año, porque ya lo de Fito se hizo un poco más serio, y fueron 10 años de estar tocando con él en una carrera que yo agarré una curva, viste, como ahora están las famosas curvas que las vemos todos los días, bueno, era más o menos así, sí, porque venía, viste, de la nada, de tocar en boliches de 50 personas, y terminamos tocando El Amor Después del Amor en estadios llenos con 50.000. ¿No? Claro. Y también en los 80, bueno, cuando ustedes llegan aquí, que vos venís de la Trova Rosarina, que llega todo, ¿no? Llega Baglietto, llega, bueno, llega Rubén, llegas vos. También tuviste la oportunidad de estar con Charlie, ¿no? Mira, yo banda de Fito, ¿tuviste? Con casi todos. Charlie, me acuerdo que también venía siguiendo algunos shows y terminamos tocando, por ejemplo, qué sé yo. Me acuerdo tocar de Poniendo Teles en la esquina del Sol, ¿no? Y con el que más tuve relación de los grandes, grandes, fue con Spinetta, porque bueno, aparte del tema de La La, de haber hecho la gira de La La La con Luis, tuvimos un regalo genial que lo tuvo mucha gente en este país, y seguramente muchos ni se enteraron. En una época que salíamos con Fito a tocar, Luis estaba más o menos, no estaba en un buen momento, y le gustaba venir de gira, ¿no? Entonces hicimos una pequeña gira que en el medio del show Fito decía, bueno, voy a invitar a un amigo, y subí a Luis, y nosotros le hacíamos de banda, ¿no? ¡Qué regalito! Por ejemplo. Claro, me imaginás, te montás en un show, esta vez, y de golpe te dicen, che, traje un amigo. Y resulta que tocábamos Ludmila, tocábamos temas de... no me acuerdo el nombre del disco ahora, eran Los Niños que Escriben en el Cielo, o no me acuerdo cuál, lo que estaba... Sí, bueno, cosas de Kamikaze... Camafeo, tocábamos Camafeo, y no me olvidé, en hoteles, por ejemplo, en un hotel de Chile, en una pieza del hotel, con Luis enfrente, guitarra con guitarra, pasándome Camafeo, ¿viste? Entonces, esas cosas yo... ¡Qué linda historia! ...la guardo, pero... ¿Sabés cómo la guardo? No me la saca nadie. Y, Fabián, de todo lo que vos mencionaste que escuchabas... ¿cuál fue la banda o el artista que te sirvió a vos como para o del cual tomaste más cosas? Porque uno recibe influencia de todos y del entorno también, pero por ahí hay alguno que se destaca y que deja alguna cosita más que otro. Mira, yo creo que todos tenemos influencias de lo que escuchamos en nuestra vida, todo eso se va acumulando y termina saliendo. Lo importante es tener un buen filtro, ¿no? De toda esa información, tener tu filtro con tu forma, con tu sello, con tu dibujito, digamos, que más o menos, porque en realidad yo creo que los que lo inventaron y los que hicieron, bueno, fueron los primeros, ¿no? Me parece que a mí, obviamente, como te dije al principio, me alimentó la buena música que escuché siempre, desde todos esos grupos que te nombré hasta la música que se escuchaba en mi casa, escuchar Piazzolla, ¿viste? Cuando uno es chico, escuchar Piazzolla, pues si esto que es tango, es tango moderno, es qué carajo era. Y después escuchar Mercedes Sosa, que yo no era muy fanático del folclore, pero me acuerdo el disco ese en vivo, el famoso disco en vivo, Tapa Marrón, tampoco me acuerdo el título, que tenía muchos invitados. Vos decís, bueno, eso es música, había una música grosa, ¿viste? Como te digo, tuvimos, porque no fui solo yo, tuvimos mi generación la suerte de tener nuestro alcance muy buena música, y encima con una diferencia, no era mucha, entonces medio que se acotaba, ¿entendés? No era como ahora que yo agarro el teléfono y en Spotify tengo lo que se te ocurra del mundo entero, que hay una oferta que cada vez es más increíble, y cada viernes, cada viernes sale un lanzamiento y lo tenés, bueno, recién hablábamos del disco de Metrópoli, y ya lo tenés, o sea, antes era algo... No, tenías que esperar que llegara a tu ciudad, primero iba a las capitales y después iba al interior. Claro, viste, llegué, yo tenía algún amigo con disquería, che, llegaron discos nuevos, viste, entonces iba, lo escuchábamos, me acuerdo que tenía una disquería acá que traía discos importados, y llegaban grupos más difíciles que los que llegaban acá, porque Gentle Giant, me acuerdo, por ejemplo, no sé si lo conocen, pero es un grupo genial, Premiata Fornería Marconi, un grupo italiano, digo, eran cositas que llegaban, viste, muy muy puntuales, entonces uno las absorbía. Ahora tenés tanto que no sabes qué escuchar, no, es una invasión de todos los estilos que se te ocurra, o sea, vos querés decir algo, estilo, encima que encima te lo proponen, porque vos decís que si yo me gusta, no sé, Phil Collins, por decirte. Entonces, ya el cerebro de Spotify te empieza a sugerir un montón de cosas que tienen que ver con ese estilo, y así sucesivamente se abre. Por eso digo, tuve una época genial para influenciarme, digamos, porque todo lo que había era poco, pero era muy bueno. Entonces no había mucha opción de equivocarse, digamos, en el rumbo. Si vos más o menos estabas en ese plan, encontrabas cosas maravillosas, ¿no? Entonces me parece que eso también influye. Por supuesto que los Beatles, ineludibles la influencia. Los Beatles, claro, son los tipos que dijeron, che, la función está haciendo fue, más fue, más la, así. Fue la influencia de prácticamente gran parte, bueno, bandas que por ahí que vienen de otro palo, como El Reloj, incluso algunos muchachos de La Renga, bueno, gente que ha pasado, bueno, Claudia Puyol, que también ha estado tocando, claro, con Claudio, claro. Claudia pasó aquí por el programa, Hilda, que estuvo el viernes, todos vienen de la generación de los Beatles. Claro, yo no creo que nadie te pueda eludir. Nadie te lo puede discutir. Vos ponías el disco y decías, una canción casual, bueno, y encima no eran, algunos sí, pero muchos no eran fáciles de tocar. Y vos decías, claro, pero cómo suena tan tan directo, tan sencillo, y no, pará, me tengo para sacarlo, ¿viste? Entonces, es así. Yo creo que eso para mí fue valiosísimo. Y a nivel, yo creo que lo nacional y lo más cercano, por supuesto, Vito Nevia, Spinetta, Charlie García, ahí un poco, ¿viste? Bueno, después, por supuesto, qué sé yo, Calamaro, Cerati. Bueno, y Fito mismo, también, ¿no? Fito, por más que se conocían de chicos, del mismo vecindario, bueno, Fito pasó a formar también parte de tu, digamos, podio, ¿no? Si podríamos decir. Fabi, bueno, ¿te parece si escuchamos un poquito más de música? Sí, discúlpame, te dejo terminar y vamos un poquito. No, digo lo de Fito, sí. Con la ventaja de lo de Fito de intercambiar, no solo, viste, de estar ahí, de sacar temas juntos, o sea, digo, crecimos en un momento, yo estoy muy orgulloso y muy... Qué loco, yo no sabía esta historia, o sea, sabía la unión que tenías con Fito, pero no sabía que era vecino, y bueno, la verdad es que... Claro, éramos vecinos de la otra cuadra y era muy gracioso porque había un vecino en el medio de los dos, que nos conocía a los dos, por diferentes lugares, ¿no? Entonces dije, estos dos me parece que se van bien, porque uno toca el piano, otro toca la guitarra, claro, y no se equivocó. Nos presentó, claro. Y ahí más fueron... ¿Y qué era lo primero que hacían, lo primero que hicieron con Fito musicalmente? Lo primero que hicimos fue que yo lo tenía de tecladista en una banda mía. Yo cantaba y él tocaba el teclado. Se llamaba Sueñosía. ¿Cómo el nombre? Era una banda medio folk. Era una banda Sueñosía. Sueñosía. Una banda medio folk. Duró muy poco, viste, como casi todas las bandas así de barrio, chicos. Bueno, sí, claro, que no, pero de hicimos un recital bastante serio en una sala interesante. Pero veníamos tocando, yo te digo, nos veníamos reuniendo. Había un plan muy lindo también, que él lo nombra a veces en reportajes, que era como una especie de copia de lo que era mía, músicos independientes asociados, lo que era Lito Vital. Sí. Bueno, acá en Rosario le agarramos un poco esa idea, hicimos algo parecido que se llamaba Neolalia, que tenía poesía, algunos que dibujaban, teníamos, viste, bueno, eso fue también de lo primero que hicimos con... Se armaba una movida muy, bueno, muy cultural. Era una movida... amplia, una no había cultura amplia, ¿no? Entonces eso también fue un poco lo primero que pasó entre nosotros. Bueno, Fabián, vamos a escuchar una de tus canciones, vamos a escuchar completa la que usamos como presentación, y después nos vas a contar un poquito acerca de este tema que vamos a compartir ahora. Desde el norte hasta el sur, Fabián Gallardo en Grandes del Rock Nacional por la 94.1 Rachel Radio. Que vuelvas por mí. Bueno, muy bien, seguimos avanzando. Ahora le vamos a preguntar a Fabián, desde el norte hasta el sur, qué representa, cuál es la historia de esta canción, de este tema, y por supuesto todo lo que surja, ¿no?, de la charla. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que está conectada también a través del Face. Ahí en Face nos encontrás como Rexol. Saludos para todos, saludos para los que nos están viendo a través de nuestro canal online en www.raxol.ar. Saludos a la gente que nos escucha a través de www.raxol.com.ar. Creo que mezclé, ¿no? Raxol.com.ar es la página de la radio y Raxol.ar es la página del canal. Vos ponés Raxol ahí, te va a aparecer. Bueno, estamos en Las Flores, en la 94.1, en Raxol Radio. ¿Dónde más estamos, Leo? Estamos en el barrio de Recoleta, en www.sentirradioweb.com.ar. Estamos también en La Roca Online, en el barrio de Barracas. Estamos en Entre Ríos, un abrazo a Germán, en la puesta en el aire, en Concordia, en www.ultrapop.com.ar. Estamos en Jalisco, Guadalajara, a través de Hombre Alado Radio Online. Estamos en Uruguay, Montevideo, en Liberty Rock. Y en Chile le mandamos un abrazo enorme a nuestro amigo Dino, ahí en la puesta en el aire, en la ciudad de Valparaíso, a través de www.sonicaonline.cl. Un abrazo enorme a todos, gracias por estar. Muy bien, muy buena banda mexicana que tuvimos aquí en el programa hace un ratito, ¿eh? Bueno, por ahí se nos complica aquellos que nos están viendo como para mandar mensajitos, responder y demás en el momento en que estamos hablando, pero de a poquito vamos mirando, ¿no? Si yo por ahí desvío la vista de la cámara, no es por descortesía hacia ustedes, sino para, bueno, saludar también a la gente que está compartiendo con nosotros, y les agradecemos. Si quieren compartir el video, bienvenidos. Después, uno de estos días, vamos a empezar a jugar con algunas canciones. Y después veremos qué sale aquí en el programa también mientras charlamos con los invitados. Bueno, Fabián, desde el norte hasta el sur es la canción, el tema que escuchábamos recién, el mismo que utilizamos para recibirte aquí en el programa. ¿Qué nos podés contar de este tema? Mirá, es un tema que a mí me trajo muchas cosas. Una fue el primer disco que fui a grabar afuera. Es mi segundo, mejor dicho, fue el cuarto o tercero, bueno, disco que hice para Warner. Y en esa época se usaba, digamos, llevar a los artistas a grabar a otro país, en este caso a Nueva York, ¿no? Claro, Estados Unidos. Sí. Que claro. Era como decir, bueno, había mucha diferencia técnica en esa época. Ya después se Ahora emparejó, no, ya no. Pero para, no, ahora viste más o menos parejo. Pero en ese momento era una cosa. Y me ofrecen ir a grabar afuera. Y digo, genial. Así que bueno, salió un disco producido y como técnico estaba Fernando Kral, que es un técnico que había trabajado con Talking Heads, con David Byrne, con Bon Jovi. Y entonces, bueno, viste, estaba bueno todo. Yo me acuerdo que la sala de grabación donde yo cantaba tenía una ventana. Quedaba y se veía derecho la Estatua de Libertad, ¿viste? Era una cosa rarísima. ¡Qué paisaje! Te recordaba a cada rato que no estabas cerca de tu casa. Te habías ido a otro lugar a grabar. Y bueno, la pasamos genial grabando ahí realmente. Y bueno, y fueron un montón de temas. Y cuando se empezaron a elegir los temas, este pintaba bien. Me dicen, bueno, vamos a salir con este, qué sé yo, y vamos pasaron a hacer 25 video, años, ¿no? También, ¿no? Disculpa que claro. te interrumpa, ¿fue en el año 95 claro, que claro. lo grabaste esto? Sí. Mirá vos. Sí. Esto fue, sí, 95, claro, 95. Sí, claro. Sí, sí. Y me dicen, bueno, vamos a sacarlo, pero con todo, vamos a hacer un video, llamamos a un director, Andrés Fowil, que es un director que también había hecho cine. Y fuimos al y cuando estábamos eligiendo el tema, mejor dicho, hablábamos de qué tema era, de El Norte hasta el Sur. Entonces yo digo, bueno, genial, me va a hacer viajar para hacer un video del Norte al Sur, viste, digo, bueno, vamos, voy a recorrer a Argentina por lo menos. Y resulta que hablando, bueno, encuentran en Jujuy un lugar divino que tiene todos los climas. Tiene todos los climas. En el mismo Jujuy fuimos a la nieve y fuimos al desierto, así que salió más barato. Sí, sí. Pero bueno, realmente fue una experiencia buenísima. Fuimos a Jujuy a grabar, estuvimos creo que una semana, y terminó saliendo también un video bueno. Y es un tema que, bueno, que sonó mucho, que la gente en vivo siempre reaccionó muy bien. Me parece que representa un poco el tema este de un tema con guitarra, sin ritmo de guitarra. Tenía como que ver con Esperando por Ti, que venía del disco anterior, que también era... Claro, yo recuerdo que ese fue... Vos ya venías con muchas cosas haciendo, pero Esperando por Ti fue el hit que explotó. Fue en el año 92, 93, me acuerdo que era el furor. Claro. En Capital, bueno, en todo el país, en todas las radios. Claro, porque lo adoptó... yo iba mucho en ese... Yo creo que fui demasiadas veces al programa que tenía Marcelo Tinelli los domingos, que era más de música, se llamaba Ritmo de la Noche. Claro, qué programa. Debo haber ido como 8 o 10 veces a Ritmo de la Noche y siempre tocaba Esperando por Ti. Entonces, porque me lo pedí. Bueno, pero y la gente era una vorágine, ¿no? En la radio ese tema era un tema muy, pero muy pedido. Era claro. Cada 10 canciones que se pedían en esa época por teléfono, había siempre una o dos veces que estaba ese tema. Por teléfono o el papelito que te llevaban a la radio y te pedían, quiero escuchar Esperando por Ti de Fabián Gallardo. Yo era muy pendejo, yo tenía 15 años en ese tiempo, comencé a hacer radio, pero no me dieron una parte de lleno, ¿no? Y de 10 papelitos, 8 pedían ese tema, era increíble. Era uno de los hits del momento. Sí, sonó mucho, y tuve la suerte después que lo adoptaron un par de hinchadas de fútbol. La primera fue Leandro Lealem, que es un equipo de primera D, que me acuerdo que me llamó Martín Souto, que tenía el programa que se llamaba El Aguante, y hacía un ranking de las canciones más cantadas por la hinchada, y me llama un día por teléfono y me dice, che, mirá, tu canción está número uno en el ranking, así te podemos hacer una nota. Bueno, no, ¿de qué ranking? Le digo, no, el ranking de las hinchadas. Es que lo canta una hinchada, yo no sabía. Claro, en un tramo decía, yo te vengo a alentar o te voy a alentar, decía el tramo en cada hinchada. Claro, decía, sí, que había cambiado la letra, por supuesto, y quedaba bueno. Sí, sí, sí. Y después la adoptó Racing también, la adoptó la hinchada de Racing, que hace muy poco la sigue usando. Y además, en la cuarentena pasó algo muy gracioso, porque se conectan conmigo, uno de la hinchada de Racing, y me dice, mirá, estamos a juntar, en esta cuarentena pasó de todo, todos se comunicaron con todos. Armamos nuevos grupos de WhatsApp, qué sé yo, y me llaman de ahí de la gente de Racing y me dicen, mirá, ¿vos te animás a hacer un videito cantando la canción pero con la letra nuestra? Sí, le digo, más bien, yo no soy de Racing, soy de Rosario Central, pero me parece que, como Fito, que me hayan cantado la canción, me enorgullece, ¿viste? Realmente es algo genial que una hinchada te cante una canción. Así que se la canté y la distribuyeron en sus redes y todavía me siguen, mira, ayer me subieron un montón de mensajes en Twitter con respecto a ese video que estoy yo cantando Esperando por Ti con la letra de Racing. Bueno, así que es un tema también que tuvo mucho que ver en mi carrera, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que recorriendo ahí los mensajitos que van llegando esta vez a través de del Face, aparece Willy Echarte. Dice, un saludo, muchachos. Y a Fabián no sabía que se había concretado. Dice, los agarré de casualidad. Bueno, Willy, que estuvo con nosotros aquí en el programa, ¿hace cuánto? ¿Dos semanas, hará? Hace 2 semanas, sí, dos semanas o un poquito más. No alcanza los 20 días. Más o menos. Bueno, sí, un saludo para Willy. Y obviamente a toda la gente que está... Para Willy. Y aprovecho la cámara. A ver. Esta. Esta es la guitarra que quiero que Willy la tiene que venir a probar. Esta es la guitarra rara, esta que tiene el sonido que vos querías de sitar y todo eso. Esta es Willy, esta. Así que en algún momento. ¿Es, una Fender, Fabián? Perdón, no, este no. No. Es una guitarra Line 6 que tiene un sistema medio especial que veníamos hablando de Willy, claro, antes de la pandemia. Veníamos hablando con Willy de esta guitarra que la tenía que venir a probar. ¿Y es una guitarra de serie o sufrió alguna modificación, algún micrófono, algo que le cambiaste? No, esta es de serie porque tiene un sistema atrás. Si ves un montón de chapas, pues ¿sí? Tiene como una mira acá. ¿Dónde es que tiene? Por acá. Esta entrada de cable de red. ¡Epa! Es rarísima esta guitarra. Es cibernética. Bueno, y pero pará, ¿no? Tenía que probar Willy. ¿Qué haces con un cable de red ahí? El cable de red se conecta a la compu y programás las guitarras que querés que suenen ahí adentro. Como si fuera un MIDI. Una Strato, una Gibson. Es como una cosa media rara. Y lo que tiene de buenísimo es que le cambias la afinación sin tocar las clavijas. Apretás un botón y cambia la afinación a un Open G, a un abierto en D, qué sé yo, todo con un botón. Así que hace cuenta que es un teclado, un MIDI. ¿Y de dónde sacaste esa guitarra? Es una cosa rara que a mí me gustó y me divierte bastante. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Ahí seguimos avanzando en la noche. Saludos también a toda la gente que simplemente nos escucha y no envía mensajes. Ya, mira, con que estén del otro lado escuchando, cerramos la noche acá. Bueno, contanos, Fabián, cómo te llevas con esto de las redes. Porque antes, por ejemplo, el músico caía en el espectáculo, tenía el CD físico ahí que vendía o se vendía a través de la discográfica. Hoy no, de eso prácticamente no quedó nada, tan solo el recuerdo. ¿Cómo encajas ahora en las plataformas, en las redes? Mira, yo me llevo muy bien con las redes desde antes de todo este quilombo. A mí siempre me gustó compartir cosas, ¿no? Sin nada concreto y serio. ¿Qué sé yo? A mí me, cuando me gusta la canción X, que de golpe la escucho, me gusta versionarla, ¿no? Es más, hice una canción de los Vudú también hace poco y la subo. Hice una de Cielo Raso y la subí. Hice una canción de Luis. Entonces, eso, lo que tiene las redes es que tiene esa inmediatez. O sea, no tenés que pensar, uy, ¿qué hago con el tema? ¿Lo edito? ¿Lo saco? No, a veces no pensás eso, sino que simplemente lo que haces es compartir. Me parece que estamos en una época que tiene mucho que ver con compartir. Aparte de trabajar y de que esto es un laburo y que obviamente, es más, ahora estamos con el tema del streaming, de encontrar la vuelta para que la gente empiece a pensar que está haciendo un recital. Yo hice dos streaming en esta cuarentena, dos streaming así con entradas y todo, y realmente fue muy bien, la gente lo recibió muy bien. Tuve, por supuesto, antes de hacerlo, tener una técnica como para ofrecer algo sí, por serio supuesto. Y bien, no un teléfono y o acá un Zoom y tocar la guitarra, ¿no? Era no, hay un sistema que te chequea bien, que son los encargados, ¿no? De manejar la técnica, chequean bien, esto tiene que estar acá, ay señor, si no te tenés que ir claro, a no, esto, no. Eso nos contó un poco Hilda. Claro, aparte ya te digo, yo desde un primer momento, porque el primer streaming creo que lo hice en junio, me parece. Ah, sí, lo hice para mi cumpleaños. Fue en junio porque lo hice para mi cumpleaños. Y tuviste todo por consola, con buen sonido, con, claro, con reverb y con cosas por línea, y tenía loops y tenía toda una serie de cosas. Después lo repetí en julio y en agosto iba a ser otro, pero me frené porque viste la pandemia también, viste, a veces tiene su el ánimo va y viene. Entonces, claro, no es complicado. En agosto lo dejé, pero en septiembre seguramente voy a hacer otro. Además, tenés que partir teniendo un buen servicio de internet, que es muy difícil de conseguir un servicio estable con esto de la pandemia. La otra vez cuando hablábamos, ¿quién era? Pedro Aznar tuvo que suspender uno, se le cortó el streaming en un... Sí, a Pedro claro, se le cortó, sí. Y después cuando estábamos hablando, ¿quién era que lo hizo grabado? Richard Coleman, que estuvo conversando con nosotros también acá en el programa. Sí. Dice, no me animé, lo grabé. Dice. Claro. A mí te digo, me pasa algo con eso. Yo creo que lo más interesante del streaming es la interacción en el momento con la columna de mensajes. Sí. Sin eso, es como buscar en YouTube algún recital, ¿viste? O sea, claro, no, es frío. El falso vivo, digamos, que, uh-huh. que a mí, ojo, hay gente que me gusta y está muy bien. A mí no me gusta el falso vivo, me gusta, porque yo, por ejemplo, no sé, termino de tocar un tema y me fijo en los mensajes y voy contestando, y hablamos, y me piden una cosa, o me preguntan otra, o me preguntan de un tema, o me dicen qué les pareció, claro, o por te supuesto. Aparecen un montón de aplausitos, de, ¿sí? ahí, viste, de los aplausitos de íconos, y me parece que eso es lo que más o menos rescata este asunto del streaming, ¿no? Claro. El hecho de hacer el vivo y pasarlo, no sé, a mí no me atrae. Por supuesto, es mucho más seguro. O sea, no renegás con que se te va a cortar, no renegás con que puede fallar algo. Es más, si falla, lo haces de nuevo. Claro, por supuesto. Así que, no. Yo me arriesgo un poco, me arriesgué esas dos veces, por suerte salió bien y no hubo ningún problema técnico. Muy bien. Pero prefiero que sea en vivo. Prefiero que sea en vivo. Bueno, Fabián, vamos a escuchar Estoy Hablando de Ella y en instantes nada más volvemos ya para la despedida de este gran artista, gran músico que tenemos aquí en la 94.1. Camina y va dejando un vendaval y el viento se le enreda entre los pies. Siempre dicen la verdad, sus piernas son un fuego que quema de placer. Y dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra esa mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez. Sé cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar de esa mujer que prende las estrellas cuando el cielo no la ve. Inventa primaveras con flores de papel y vuela sobre mí y baila hasta caer. Me duerme y me desvela esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Me cura y me libera, me atrapa y me libera, me duerme y me desvela, suelve y me condena, me esquiva y me atropella, me enseña y me conviera. No tengo más palabras, estoy hablando de ella. Si un día te la encuentras por ahí y un rayo te atraviesa y no lo ves, no es nada, solo es tu corazón que al fin pudo sentir a esa mujer. Y sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la vida de ella. ¿Escuchas audio? No tengo más palabras para hablar de esa mujer. Bien, volvemos, tramo final, últimos 5 minutos de programa, estamos en vivo aquí en la 94.1. Bueno, muchas gracias, ¿no?, a todos por acompañarnos, por disfrutar juntos de, bueno, de los invitados, de las historias, de las canciones, de todo lo que representa una charla entre amigos y por supuesto muy contentos porque son músicos de primerísimo nivel. Bueno, ¿cuánto? 4 minutos para el final. Escuchábamos recién Estoy Hablando de Ella. ¿Qué nos vas a contar, Fabián, de este ¿quién tema? ¿Quién era ella? Estoy Hablando de Ella. Otra canción que me trajo realmente sorpresas también. Me acuerdo que estábamos con este disco y de golpe me dicen, che, en Colombia esto está sonando mucho, hay que ir. Arriba. Y fuimos. me acuerdo que pasó algo muy gracioso que siempre lo cuento, pero bueno, posiblemente no sepan. Llegamos y bajando al aeropuerto, ahí en Bogotá, la salida daba todo un vidrio, ¿no? Y yo veo atrás del vidrio un montón de periodistas con los cubitos de los canales, ¿viste? Los sí, micrófonos que dicen los nombres de los canales. Un montón, digo, puta, ¿quién habrá viajado en el avión que me lo perdí? No le pedí una foto, un autógrafo. Y resulta que era yo, ¿viste? Que no me pasó nunca, o sea, realmente nunca me ha pasado. Y digo, claro, era yo, ¿viste? Entonces salgo, yo estaba con la guitarra, que la había llevado arriba del avión. Bajo con la guitarra, entonces estoy hablando de ella, pim, pum. Bueno, tocó un pedazo, porque estaba en el hall del aeropuerto, yo ahí no vas. Abrí el estuche de la guitarra y toqué un pedazo, estoy hablando de ella. Y me acuerdo primero que lo segundo que me preguntaban era, che, la chica del video vino, viste, porque se ve el video. Era una chica. Claro, pero bueno, son historias, son historias que a veces se van fortaleciendo en el tiempo, ¿no? Con los recuerdos, y que en el comienzo, cuando surge la canción o cuando surge la carrera del músico, por ahí no se imagina que va a pegar tanto. ¿Vos te sorprendiste con lo que te pasó en la vida? ¿En la vida artística? Sí, esas cosas siempre me sorprendieron. Me sorprendió lo de Esperando por Ti, me sorprendió lo que lo cante una hinchada, me sorprendió, estoy hablando de ella, y que pase eso en Colombia, y cada vez que me comunico con alguien en Colombia, diga que allá es un clásico. Y tú decís, genial, cuando te dicen una canción es un clásico. No, realmente siempre me ha tratado muy bien la música, me ha tratado muy bien, me sigue tratando bien, y por eso, bueno, yo me porto bien, nos vamos bien, qué sé yo, hago canciones, le pongo toda la pasión y siento lo mismo, te digo que siento lo mismo, las mismas ganas y la misma emoción cuando terminás un tema y lo escucho y me pongo los auriculares recién mezclados, me pasa lo mismo que cuando era chico, ¿viste? Y eso es algo que yo valoro mucho, porque jamás me estandaricé a nivel emocional. Claro. Digamos, bueno, hago una canción, hago otra, no, viene un disco, hago un disco. No, yo siempre cuando hago esto siento la misma emoción, la misma pasión, la misma sorpresa con las cosas que pasan, con las cosas que te dicen. Hace poco terminé una canción y se la hice escuchar a muy poca gente, ¿no? Pero varios, y una de ellas es una artista que admiro, Silvina Garré, gran amiga de siempre. Me dice, es la mejor canción que hiciste, me dijo, ¿no? Entonces, dijo, bueno, no sé, a mí me encantaría que así fuera, porque siempre lo último que uno hace, o por lo menos uno tiene la ilusión de que sea de seguir haciendo. Es una canción muy profunda, tiene mucho de flamenco, le llegó mucho a la gente. A esta sí, lo estoy hablando de ella, sí, de Silvina me refería a una canción. No, a una nueva, una que nos vas a tener que mandar para pasar acá en el programa. Claro, sí, sí. Digan, es una canción nueva, te sigue dando ganas de seguir haciendo, ¿no? Porque decís, qué bueno, sigo por un camino que más o menos está, por lo menos me hacen saber. La gente que le gusta estas canciones o la música que hago, ¿no? Así que yo te digo, yo sigo con todas las ganas haciendo, muy pronto va a estar el material entero, así que ojalá que lo puedan escuchar cuando esté terminado. Claro. Son 10 canciones que me parece que representan un montón de cosas y está bien, así que bueno, lo próximo será, charlaremos del disco nuevo algún día. Dale, igual algún adelanto podés ir mandando. Sí, no, seguramente. Ya viene adelanto dando vueltas que es el single que se llama Todo se transforma, que se los comento a ustedes y a la gente que escucha y el programa, que cuando quieran está en YouTube y también está en Spotify y en todos los lugares. Claro. Es una canción que también la letra dice mucho, la letra me gusta y me parece que tiene mucho que ver con lo que pienso, ¿no? Entonces, por supuesto, están siempre invitados a escuchar las cosas. En las redes mías siempre pongo y bueno, ahí está. En las redes mías pongo las cosas que estoy haciendo, hago los links, toco cosas en vivo, va a haber un vivo, un streaming, así que también los invito para eso, más adelante, y si los hago llegar para que lo comuniquen. Dale, ¿y la fecha la tenés? Ya estamos. La fecha del streaming. No, pero va a ser en septiembre. Dale, bueno, vos nos comentás y nosotros lo difundimos. Me comprometo a estar de nuevo. Dale, mirá, contestó Willy, bueno. Dice... Ya voy a vos, te dice, por la guitarra rara esa. Pronto la voy a necesitar, dice. Abrazo. Perfecto. Bueno, bueno, saludos para León, un amigo que nos está escuchando también. Bueno, para Willy, para Valentín. Ahora después vamos a saludar al resto de la gente. Lourdes, que está en Villa Dolores, Catamarca también. Que va colgando ahí. Lo tenemos, mira, a Marcelo, a Mario, a otro Mario. Epa, ¿cuántos Marios? A Cristina. A Sandra Domínguez está en Córdoba, nos está escuchando y viendo desde allá. Saludos a Elsa, saludos a Sebastián, saludos a Roberto. Bueno, me falta chequear los del WhatsApp y los que estamos retransmitiendo también ahí en Face. Bueno, Fabián, yo quiero agradecerte mucho, se nos terminó el programa, ya nos pasamos un minutito, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Sos realmente un músico de primera y orgullosos pasamos tus canciones porque no tiramos así flores por tirar, ¿no? Son cosas que tienen la fuerza de los pedidos de la gente de las canciones, de tantos años de historia. Así que bueno, muy contento de tenerte acá en el programa. Bueno, gracias a ustedes, fue una charla muy, muy amena. Nos faltó estar más cerca, pero bueno... Ya vendrán tiempos mejores y de conectarnos. Bueno, para suspenso, para todos los que escribieron también, los que me nombraste en Córdoba, en Catamarca, en donde sea. Ojalá que pronto nos veamos en vivo y pronto estemos todos como estábamos. Así, claro, ¿verdad? Que bueno, va a ser algo más de lo normal. Bueno, Fabi, si hay algo que crees oportuno decir y que por ahí no te preguntamos, antes de cerrar con esta canción que grabaste con Willy, este es tu momento. Bueno, si van a pasar la canción que grabamos con Willy, quiero decir que nunca canto en inglés. Y que Nahuel Antuña, el bajista, me insistió porque sabe que me gusta mucho Steely Dan. Y me encantó porque me dio el gusto de volver a ser tecladista, como cuando fue la gira de Fito, del Amor Después del Amor, porque casi nunca toco teclado. Y me dio el gusto de hacer un solo de Moog y todo, así que me encantó la invitación y lo disfruté mucho. Primero porque es una banda que admiro, Steely Dan, y segundo porque me gustó tocar los tres monstruos que están ahí, que son todos unos genios: Willy, Javi Robledo, el baterista de Cielo Raso, y Nahuel Antuña, el bajista de Vudú. Así que un equipazo, me encantó formar parte de ese equipo. Bueno, presentalo vos al tema. Bueno, les recomiendo que escuchen todo lo de Steely Dan, pero nosotros hacemos un tema de Steely Dan que se llama ¿cómo era? Do It Again. Fue el que hicimos. Hazlo otra vez. Maravilloso, hazlo otra vez, ahí está. Bueno, muy bien, gracias Fabián. Leo, nos vamos, cerramos el programa. Saludo para las radios que nos acompañaron desde aquí, desde la 94.1, desde la Ciudad de las Flores, y nos retransmiten las emisoras que amablemente toman la transmisión, y por supuesto todas aquellas que quieran sumarse lo pueden hacer. Nos reencontramos, Carlos, discúlpame, el viernes con el Ruso, el fundador de Memphis La Blusera, así que los esperamos 9:30 de la noche. A las 9 arrancamos, pero 9:30 vamos a estar con el Ruso de Memphis. Así que bueno, nuevamente Fabi, muchas gracias por estos minutos y por habernos traído estos hermosos recuerdos a este presente. Bueno, abrazo grande para todos. Nos vemos. Bueno, muy bien, gracias, que tengan una linda semana. Esto fue Grandes del Rock Nacional en la 94.1 desde Las Flores, Buenos Aires, Argentina. Chau.